noches son muy tristes y es por culpa de tu ausencia. Los días son muy breves, me hace falta tu presencia. No sabes ni qué hacer por culpa de la demencia. La neta que te amaba, por eso era mi insistencia. No importaba la apariencia y mucho menos las creencias. Eso no era motivo para perder la paciencia. La vida da sorpresas cuando lo manda el destino. Realidad que es muy cruel, pero en el camino sigo. Dices que eres muy joven, que es muy pronto para amar, que necesitas tiempo para así poder pensar. No te engañes a ti misma, quieres estar a mi lado para sentir mis caricias y tu cuerpo no esté helado. Para perderte soñando en este cuento de hadas y sentir que te derrites y se cruzan las miradas. ¿Qué es lo que pasa? Nos venimos torturando. Sueño con un futuro donde estés siempre a mi lado. ¿Qué nos detiene? Juro, no puedo esperar. Me la paso contando los días para contigo estar. Un tal vez, puede ser, no lo sé. Tal vez todo esto sea parte de lo que algún día deseé. Puede que te quiera secuestrar y después te vaya a torturar, no sé. Puede que te quiera secuestrar, que te quiera torturar, pero la verdad no sé. Pero solo quiero contemplar cuántas de tus pecas puedo yo entender. Solo quiero contemplar, es que eres tan complicada y tan difícil de entender. Porque ya no puedo esperar, quiero que te vengas a tomar un té. Diferente si tú confiaras en mí, acéptalo de una vez, solo conmigo eres feliz. Solo yo soy capaz de sacarte una sonrisa y hacerte una bella imagen como de la Mona Lisa. Estoy consciente, sé que eres de un mundo diferente, pero entraste en mi vida, ahora tú eres mi presente. No perderé en batalla, yo no perderé esta guerra, aunque me digan que no sueño y ponga mis pies en la tierra. Y entre tanto malestar, momentos que hemos pasado, yo no pienso abandonar por lo que siempre he luchado, aunque me pese. Nada nos puede parar y te sugiero haz lo mismo. No te dejes influenciar por personas que impiden solo tu felicidad. Tú y yo juntos de la mano empecemos a caminar aunque me pese. Nada nos puede parar y te sugiero haz lo mismo. No te dejes influenciar por personas que impiden solo tu felicidad. Tú y yo juntos de la mano empecemos a caminar. Tú y yo juntos de la mano empecemos a caminar. Puede que te quiera secuestrar y después te vaya a torturar, no sé. Puede que te quiera secuestrar, que te quiera torturar, pero la verdad no sé. Pero solo quiero contemplar cuántas de tus pecas puedo yo entender. Solo quiero contemplar, es que eres tan complicada y tan difícil de entender. Porque ya no puedo esperar, quiero que te vengas a tomar un